acompañó. Vamos paseando, nos sentamos en aquel lugar que sabes tú. Y después de hablarte de lo que te quiero, yo te pido un beso que tú no quieres, no, que yo te dé. Diga si podré vivir, porque ya no duermo de tanto que sueño. Sabes que sincero soy, no me des tormento, por favor. Bésame, Magdalena. Nadie nos mirará, y si mira que sufra, que no. Bésame, Magdalena, dame tu corazón. Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor. Magdalena, Magdalena. Sufran, que no te pueden besar. Bésame, Magdalena, dame tu corazón. Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor. Bésame, Magdalena.